Y bueno, finalmente tenemos a Alba, que fue mi relación más larga, la más duradera que he tenido, la más estable también. Una relación muy bonita. Me atrevo a decir, al día de hoy, ha sido la relación más bonita que he tenido en toda mi vida. Creo que con ella todo lo que aprendí en las relaciones pasadas las apliqué perfecto aquí. Alba llegó en el momento de mi vida idóneo, ¿sabes? Llegó justo en el momento justo cuando más necesitaba a alguien que me apoyara, que estuviera conmigo, que tuviera una visión bonita de lo que era una relación amorosa. Venía de salir del problema con Mariana, tenía poquito de que tenía, venía tocado, venía sensible de todo. Esas fibras sensibles que se tocaron por esa relación. Y llega Alba con una mentalidad completamente diferente, muy madura, muy linda, muy romántica, muy tierna. Y no sé, me encantó, me encantó. Fue como después después de la tormenta llega la calma y llegó Alba precisamente. Entonces fue como eso bonito, ¿no? Fue muy bonito. Compartimos muchas cosas en muchos aspectos, incluso cuando no compartimos ideales iguales, creo que aún así nunca impidió que la relación funcionara. Siempre fue estable y siempre fue maravilloso y nos permitía conocernos incluso hasta más, ¿no? Como personas y como novios, ¿no? Fue muy bonita la relación. A ella también la conocí a distancia y por ella me atreví a hacer muchas cosas que no me hubiera atrevido de no haberla conocido. Me salí de la ciudad, la fui a conocer. Esa fue la única relación a distancia que de las que tuve, que como que tuvo un final agradable, ¿no? En el sentido de que sí la pude conocer, de que sí pudimos como concretar algo más serio, más formal. Fue una relación muy, muy bonita en ese aspecto, ¿no? O sea, hubo muchos matches constantes, uno tras otro en la relación. Puedo describir que ha sido muy agradable, muy bonito y muy. Y ha sido. Y Alba, sin duda, fue mi mejor complemento durante los años que duró la relación. Fue muy bonito, fue muy dulce, fue muy, muy maravilloso. Entonces, estoy contento con todo lo que se dio con ella. Aprendí muchísimo de la relación. Cómo se trata de esto, porque creo que las relaciones se tratan de ir aprendiendo entre más construyes algo, ir aprendiendo más y más cosas. Y con ella, si bien sentí que ya tenía todo el aprendizaje de mis relaciones anteriores, todavía con ella aprendí aún muchísimo más cosas, ¿no? Con todo mi corazón, siempre la voy a llevar como la relación más bonita que tuve. De todas estas etapas de noviazgo y fue como muy, muy, muy agradable, la verdad, una chica muy inteligente, muy lista, muy linda. Siento que a veces se comportaba como mi mamá, era esta personalidad que ella tenía era muy, muy de comportarse como mi mamá y eso es lo que a veces como que conflictuaba un poquito, ¿no? Un poquito a la relación porque me molestaba un poquito, pero bueno. Son cosas con las que también aprendes a lidiar dentro de la relación. Y pues tampoco era algo que a mí me quitara el sueño, ¿verdad? No era como que simplemente me molestara por ese tipo de situaciones, ¿no? Simplemente, pues no. Pudimos compartir muchas cosas juntos, incluso estudiar juntos, que fue algo como muy bonito. Tuvieron una relación así juntos, tan de la mano, tan allegados, tan apegados. Obviamente con sus problemas de por medio, no todo fue perfecto. Pero pues qué aburrido sería si hubiera sido todo perfecto. La verdad es que tuvimos nuestras diferencias, nuestros conflictos. Cuando discutíamos en serio, porque eran discusiones donde realmente marcábamos nuestras personalidades a flor de piel. Pero creo que con ella aprendí mucho el valor de saber aprender del error, saber disculparse. Y saber perdonar también, porque también en muchas ocasiones, bueno, más bien al revés, en muchas ocasiones yo la regué y en dos o tres cuando ella la regaba, bueno, pues pasaba, ¿no? Aprendí mucho, ¿no? De mí mismo incluso, ¿no? De mis imperfecciones, de muchas cosas. Entonces, sin duda Alba fue esa parte crucial en mi vida, ¿no? O sea, llegó en el momento justo, llegó en el momento ideal, aprendí lo que tenía que aprender de la relación, avanzamos lo que teníamos que avanzar juntos, los dos nos fuimos superando el uno al otro, constantemente en la relación y llegamos al punto máximo, ¿no? De la misma, en donde pues tuvo que terminar, terminó porque al final éramos más hermanos, ¿no? Que novios, en algún punto de la relación, ¿no? O sea, la relación éramos novios completamente, pero hubo un punto, no sé si por la monotonía o por lo que duró la relación también, o por el tema de confianza que había entre nosotros, que de repente hubo un punto en el cual no nos dimos cuenta en qué momento se rompió esa parte de noviazgo a algo más íntimo, como un hermano, un amigo muy del alma. Entonces creo que ese fue el principal error que tuvimos en la relación, pero que aún así tuvimos la madurez y la sensatez de terminarlo bien. Y pues nada, hoy en día la considero una de mis mejores amigas, más bien la considero mi mejor amiga al día de hoy, porque pues, amigos se cuentan con los deditos de la mano así contaditos y te sobran dedos. Y pues nada. Fue una relación muy bonita, muy duradera, aprendí mucho, una gran amiga y pues nada, es lo que tengo que decir de mi relación con Albita, que a la cual la quiero mucho y le mando un besote.